Para las personas que vinieron por primera vez, como le dijo la hermana, no es casualidad. Sigan viniendo, anímense. Y estamos en un lugar santo, sagrado, donde Dios nos espera con todo este grupo de hermanos para darle la gloria a Él. En esta noche vamos a hablar un poquito de lo que es el servicio a Dios, de un hermano. Nosotros venimos todos los viernes y al final vamos a tratar de hacer una oracioncita por la hermana y por otros hermanos que estén enfermos. Y cuando abrí la Biblia y llegué, lo primero que se me vino a la, lo primero que el Señor me puso fue en la carta a los Hechos, carta de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 3 en adelante. Anterior a eso, en el capítulo 8, versículo 1 dice, estamos hablando de Esteban. Esteban fue un mártir de la iglesia. Dio su vida por Dios, por la fe. Y nosotros tenemos que tener celos por nuestra fe. Si nosotros ahora mismo hacemos un análisis de conciencia de cuánto nosotros amamos nuestra fe, pudiéramos decir con sinceridad que verdaderamente nosotros nos hemos entregado a toda esta animación y conversión para seguir al Señor. Tenemos que hacernos esa pregunta. Porque decir que amamos al Señor con la boca y venir al grupo es bien bonito. Pero de la acción es lo más difícil. Y yo estaba hablando anoche con mi esposo que la conversión del cristiano, que muchas veces las personas dicen, no, que yo llevo 20, 30, 10 años, no es, o sea, lo que yo le estaba explicando a él era que no es por el tiempo, porque tú puedes llevar 25, 30 años, pero tú a lo mejor no estás convertido. ¿Ves? Entonces Esteban era un hombre convertido con celos por el Evangelio y creyendo en el Señor, dio la vida por el Señor. Quizás tú y yo nunca tengamos, como Herminia y el hermano Juan que visitan los hogares, nunca tengan que ser apedreados por la fe. Porque gracias a Dios vivimos en otros tiempos, aunque hay mártires todavía. Y hay personas dando su vida. Hace poco, hace como un año y pico, mataron unas monjas que andaban en misión, porque todavía hay gente que es capaz de dar la vida por el Señor. Dice Esteban lleno de mira esto, Esteban lleno de gracia y fortaleza, realizaba grandes prodigios, señales milagrosas en el pueblo. Más adelante en el versículo 10 dice, pero no pudieron hacer frente a la sabiduría que estaba en él y al espíritu que hablaba por él cuando los rebatía con mucha autoridad. O sea, ¿quién te da el poder? El Espíritu Santo. Quiere decir que Sonia nada más tiene el poder, o sea, le da la palabra el Señor para predicar. No, quizás alguno de ustedes que vinieron por primera vez o que llevan más tiempo aquí congregándose, tienen el deseo ardiendo en su corazón y tienen que pasar por un proceso de preparación para que también puedan proclamar la palabra. Amén. Y más adelante dice, y como no podían mirar de frente, porque cuando tú no andas con la verdad, tú no puedes mirar a nadie de frente. No puedes. Y mucho menos a un hijo de Dios. Mucho menos. Sobornaron, y como no podían mirar de frente la verdad, sobornaron a unos hermanos, hombres, que dijeron, le hemos oído hablar contra Moisés y contra Dios. Más adelante dice, en el capítulo 7, en el versículo 57 dice, pero ellos con grandes gritos se taparon los oídos y todos juntos se lanzaron contra él, lo sacaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Cuando muchas veces nosotros, porque solamente un hermano no nos saluda, a mí me pasa muchas veces, en eso soy despistada, a lo mejor interpretan esto de otra manera. O sea, a veces usted tiene que aprender en los caminos del Señor a dejar la sensibilidad tanto, a que nada se le puede hablar a usted. Para los que vinieron por primera vez, yo les exhorto para que crezcan en esta iglesia, vengan todos los viernes, dejen la Teresita, la novela, el mercado, el laundry, todas las cosas que no son tan importantes, y vengan a congregarse para que aprendan del Señor. Saulo estaba y él aprobó esta muerte. Y muchos, por eso la gente dice, yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas, pero mira esto, Saulo era de los que los perseguía y los mataba. Y después estaba tan enamorado de la fe que dio su vida por la fe. Más adelante, mira, pero hay que verdaderamente ser un cristiano entregado cuando a usted le hacen algo, cualquier persona que sea, y le digas, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Eso debe ser nuestro deseo, ese debe ser nuestra pelea, eso debe ser nuestro deseo de correr hacia la meta, como dice San Pablo, voy corriendo hacia esa meta. Y a veces tiene que uno sufrir, como dijo la hermana de su bebé. Hay que pasar por pruebas, dificultades. Pero fíjate que cuando tú vives en la vida de Dios, en la vida del Espíritu, en la vida de la gracia, por eso hay este precioso sacramento de la reconciliación, donde uno va a hablar con el sacerdote que en ese momento se convierte en Cristo y te absuelve de tus pecados. Muchas veces un poco, ¿verdad?, avergonzado, bajamos la cara. Porque el amor de Dios se derrama abundantemente en nuestras vidas. Mira, hermano, para nosotros poder verdaderamente estar en esto de los caminos de Dios, la renovación ahora, si no me equivoco, cumple 45 años. No esperemos llevar 45 años y no estar convertidos, reconociendo nuestras faltas. Pero yo sé que aquí no pasa esto porque nosotros estamos viniendo, ¿para qué? Para que esas capitas feas vayan saliendo y nosotros llenándonos de la gracia de Dios. En la segunda carta a los Corintios dice, por eso en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16 dice, por eso no nos desanimamos, al contrario, mientras nuestro exterior se va deteriorando, nuestro hombre interior se va renovando cada día. La prueba ligera y que de pronto pasa nos prepara para la eternidad una riqueza de gloria tan grande que no se puede comparar. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros muchas veces no estamos conscientes. No estamos conscientes de que nosotros estamos aquí de pasadita. De pasadita. Ayer tenía 13 y hoy tengo 45, 50, 60 años. ¿A dónde se fue la vida? No desperdicies tu tiempo. No lo desperdicies. Esteban dio la vida y después dijo, no le tomes en cuenta el pecado. Eso él lo hizo por el amor y el celo que tenía para Jesús. Y después Jesús viene y da la vida por cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que me encanta a mí del Señor? Que no me quiere más a ti, ni más a mí, ni más a este. Nos quiere a toditos iguales. A todos iguales. Todos tenemos la oportunidad de desnudarnos delante del Señor. Si eres egoísta, si eres vanaglorioso, si es lo que sea. Hermano, una cosa tan grande, dice en el libro del Eclesiástico, que Dios no soporta, es la soberbia. La soberbia. Porque yo nunca puedo estar de acuerdo que una persona, mire, yo no soy la Sonia que llegó aquí hace 20 y pico de años. Era muchísimo más jovencita, totalmente ingenua, ignorante completamente de todo lo que tenía Papito Dios preparado para mí. Y sabe una cosa, yo oí de una persona que dijo esta semana, cuando tú te levantas y abres tus ojos, yo una vez dije, levante y dele gracias al Señor, pero cuando tú estás en la oración, ¿tú sabes lo que tú le tienes que decir al Señor? Papá Dios, qué sorpresa tú tienes para mí. No hay trabajo, no hay dinero para la compra, la renta está atrasada, estoy enfermo. Mira, hay una cosa, un demonio grande que anda por ahí arrasando con la gente y es la depresión. A mí me quería tumbar hace 2 meses. Y mi hermana me dice, Sonia, yo creo que tú estás un poquito deprimida. Y yo le dije, pues si yo estoy deprimida en el nombre de Jesús, esto se va a ir. Yo fui al grupo de oración un lunes porque yo pertenecí acá, para los que no me conocen, por muchos años, y esta es mi parroquia consentida del alma. Aquí conocí a mi Salvador, aquí sufrí, gocé, me reí y he servido y seguiré sirviendo hasta el día en que me muera. Pero yo, cuando yo llegué ese lunes, yo llegué totalmente abatida, el grupo de nosotros en los lunes. Y cuando llega de momento el Señor y me hace este regalo, esta sorpresa, viene un boricua loco, pero aquello era un negrito, pero aquello tenía un fuego, una infusión, y él cantaba y le hice una oración, y yo de momento sentía que se caían las escamas de la tristeza, del dolor, de la amargura, de todo aquello encadenamiento que quiere hacer Satanás con nosotros. Nosotros nacimos para ser libres. La palabra de Dios dice en la segunda de Corintios, en el capítulo 6, versículo 1, dice, como somos los ayudantes de Dios, les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido, palabra de Dios. Imagínese la gracia, el perdón, la misericordia. Usted, ¿cuándo fue la última vez que usted le sirvió al Señor? No pasando la canastita, no dando los anuncios, eso lo hace cualquiera. Mira, y yo le digo al Señor siempre, mejor que no me tomen mucho en cuenta para yo no vanagloriarme, para yo quedarme a un nivel, para reconocer lo que yo soy, una pecadora mala y redimida por la gracia de Dios. Eso es lo que yo le digo al Señor. Porque mire, todos luchamos con el orgullo, todos luchamos con el que no me toquen, todos luchamos, eso no es exclusivo mío, ni de este hermano, ni de este hermano, todos luchamos con eso. Pero nosotros tenemos que soltar. Hermano, si todavía tú sigues cargando con las maletas del pasado, yo te voy a decir una cosa, que estás bien atrasado. Y estás dejando que Satanás venga y envuelva tu vida con esa vida de pecado que tú tenías antes. Para los que vinieron hoy por primera vez, yo le tengo noticias a ustedes. Ustedes son los afortunados que vinieron para buscar información del bautismo de su hijo. Usted tiene la oportunidad, Dios los ha llamado por nombre y apellido para que tengan una vida nueva y una vida en abundancia, hermano. Una vida fructífera, una vida de paz. En medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la escasez. Hace 3 meses atrás a mí me mandaron una carta del desempleo y yo tenía planes. Por eso no hagas muchos planes. No hagas muchos planes, haz los planes de ir para el cielo, no hagas muchos planes. Y se supone que mi desempleo se me terminara el 30 de agosto, me mandaron una cartita que está buena la cosa y que me lo tumbaron de momento. Me quedé, esa fue lo primero. Estaba cuidando a mis nietas por 2 años y la separación, eso fue lo segundo. Porque sabe una cosa, tú te adueñas de las cosas, no te adueñes ni te apegues a nada, no te adueñes ni te apegues a nada, porque solo naciste y solo vas a morir. Mi papá duró 5 días pidiéndole perdón a Dios y entregó su alma. Y de lo pecador que fue, arrepentido, yo sé que está en la gloria, para la gloria de Dios. Yo sé que él está, le decía: Señor, acéptame, perdóname. Llévame contigo. Y con todo el mundo se reconcilió, especialmente conmigo, porque tuvimos una guerra por muchos años. Gracias a Dios que me dio esa oportunidad. Hermano, que hoy en esta noche, si hay odio en tu corazón, tú puedas tener esa oportunidad de arrepentirte, de entregarle. Mira, tú no vas para ningún lado, nada más que para allá arriba. Que ojalá que esa sea tu meta. Que te olvides de acumular tanto aquí. ¿Y sabes lo que yo empecé a hacer? A las personas, mira, te gusta, pues vamos a regalárselo. Aunque yo siempre he sido, mi mamá me decía que yo era muy suelta. Y me duele mucho porque no puedo compartir como estaba compartiendo. Y están un poquito difíciles las cosas. Pero sabe una cosa, como me dice mi esposo, ese trabajo va a venir y cuando van a venir 2 o 3 ofertas a la misma vez. Pero no me ha faltado nada. Y se lo digo sinceramente, los alimentos me han traído de la iglesia, me he llevado de aquí, me han aparecido a mi casa, no me ha faltado nada. Porque cosas de más tengo para regalar. Todo esto es porquería y todo eso se lo come la polilla. Dice la palabra: no te preocupes por lo que se come la polilla, preocúpate por lo que va a estar arriba. Y mientras tú tienes en cuenta en tu mente para dónde tú vas y para qué tú viniste, entonces, pues le digo una cosa. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos bendijo desde el cielo, lo que yo le acabé de decir, con toda clase de bendiciones espirituales. El diablo va a venir a querer a tirarte por donde sea. Por una enfermedad, por una enemistad, a veces con quien te ataca más es con los hijos. Y sabe una cosa, todo eso yo lo he vivido, con toda clase de bendiciones espirituales, dice con toda clase de bendiciones espirituales, sabe que el Señor mueve para que los demás, para con esas bendiciones espirituales tú puedas ayudar a los demás y muchas veces económicamente también, porque hay que aprender a soltar. Nada nos vamos a llevar como el chiste de la señora que el marido le dice: mira, cuando me muera quiero que me pongas toda mi fortuna en la caja mía. Era tan y tan tacaño que se quería que le pusieran todo su dinero en la caja. Dice: no te preocupes, mijito, que eso voy a hacer. Llegó el hombre, se murió, y ella vino, y cuando estaban bajando el ataúd, dijo: espérate, todavía no. y viene ella cargando y pum, y le mete una cajita y le dice, ¿qué es eso que tú pusiste ahí? Todo el dinero, yo le di un cheque para que entonces él se encargue de cambiarlo. Nada tienes y nada te vas a llevar, porque viniste desnudo y así te vas a presentar con el Señor. Hermano, rompe cadena, libérate, deja todas esas cosas. Esto es, mire, bendito sea Dios, me da pena con la gente que yo veo, que lleva añales en esto y son los mismos de siempre. No es fácil, pero Dios nos da bendiciones espirituales. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo Dios dicen, mire en qué conoceremos que lo conocemos a Él, si cumplimos sus mandatos. Si alguien dice yo lo conozco y no cumple sus mandatos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Más adelante dice en el versículo 10, el que ama a su hermano pertenece en la luz y no hay causa de y no hay en él causa de tropiezo. Es otra cosa, si tú vas a hacer a tu hermano tropezar, hermano, estás buscando tu condenación desde ya. Yo le digo sinceramente, no es fácil. El que le dice, mira, venga a la iglesia que se te van a acabar todos los problemas, yo te garantizo que se te van a duplicar. No se te van a resolver, se te van a duplicar. Pero hay una cosa, el que camina con Cristo camina libre. El que camina con Cristo camina contento. El que camina con Cristo camina feliz. Feliz porque sabe que con Él todo lo puedo. En Él soy más que vencedor, dice la palabra del Señor. Invita a los hermanos, mira qué bella esta iglesia, está llena y debería estar triplicada de llena. Nosotros hemos pasado por un pequeño escándalo en nuestra iglesia y yo le digo al Señor, yo le digo a Dios, gracias Jesús, porque yo no pongo mi mirada en ningún hombre. No pongo mi mirada en ningún hombre. Y yo le digo, estoy orando por la situación para que las cosas se arreglen. Para la gloria de Dios y para, porque hay personas, hermanos, por ejemplo, yo soy una persona fuerte en la fe. Fuerte en la fe. Pero dice la palabra que los fuertes tenemos que levantar a los débiles. Yo tenía una amiga que hablaba mucho de sus hijos y que ella paseaba y que el marido, y él es de alemán, de ojos verdes, una peruana amiga ahora, porque la he cuidado en su enfermedad, y ella muy orgullosa y todas sus prendas eran de Tiffany y qué sé yo, y viajes por aquí, y ¿sabe dónde está ahora? En una silla de ruedas, porque eso es lo que somos, nada. Y todo lo que hacía cuando me veía era llorar y llorar, y yo le cocino, y yo le llevo cositas, y yo le beso los piecitos y le doy, porque yo sé que tiene, no me lo han dicho la familia, pero yo sé que está muy enferma. Pero ¿sabe una cosa? Bendito sea el Señor, yo le dije, gracias Señor, porque ella cayó en una cama para ella ser liberada y para ella tener una casa en el cielo, porque con ese orgullo que ella vivía, ella no iba a llegar al cielo, no había tiempo para Dios. Ha llegado a dos misas de sanación, todos los días ve la misa, ella está arrepentida y me dice, Sonia, ahora lo único que me importa es estar en paz con Dios. Hermano, porque eso te pasa, porque a veces el Señor tiene que, como a Saulo, que se cayó y tuvo que quedar ciego, y porque el Señor tiene que cambiarnos, no podemos ser los de siempre. Y para terminar, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 dice, y con esto hago la oración, vean qué amor singular nos ha dado el Padre, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. ¿Cómo dice? Que lo somos. Dígalo, repítalo conmigo. Que lo somos. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos todas las cosas que necesitamos, hermano. Tenemos todas las cosas que necesitamos. Él está aquí, Él está presente, Él está loco por entrar en tu corazón y derramar toda clase de bendición. Él está loco por venir a los que llevan mucho tiempo aquí a renovarlos de nuevo y ponerle candela en esos pies para que corran la meta y no se cansen. Para aquellos que espiritualmente están muertos, Él encender esa llama y esa pasión para seguir en la caminos del Señor, bendito sea Dios. Vean qué amor singular nos ha dado el Padre, que no solamente nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos, palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y para terminar, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, dice, versículo 7, queridos míos, amémonos los unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. ¿Cómo dice? Y Dios es amor, hermano. Por eso hay que sentir compasión. Por eso hay que entender a los jóvenes. Por eso hay que tenerle paciencia a los mayores. Si a veces hay un poquito de manía, hay que entender eso también. Tenemos que dar amor, tenemos que ser compasivos. Dios es amor y por amor estamos aquí. Que Dios derrame toda clase de bendiciones sobre cada uno de ustedes. Nos ponemos de pie. En esta noche hay una señora, Angélica Pichisaco, que tiene cáncer, que ya pues la han declarado que no tiene cura. Pues vamos a orar por ella. Antes que nada, vamos a hablar por ella, por Angélica. Y voy a pedirle a la señora que venga. ¿Cuál es la señora que dijo que venga aquí al frente también? Vamos a orar por Angélica en este momento. Vamos a orar por Angélica, Señor, donde quiera que ella se encuentre. Padre Celestial, dice la palabra que si vivimos 70 años es un regalo, Padre. Y por Ángela, donde quiera que ella se encuentre, Señor, que ella se encuentre fortalecida en Cristo Jesús. Señor amado, te presento esta señora que vino esta noche. ¿Cuál es su nombre, hermana? María. María, por María, Señor. Señor amado, tú sabes, sopla sobre ella la gracia de tu presencia. Empieza, Señor, a tocar y a liberar cada músculo tenso, Señor. Todo lo que a ella le esté perturbando, todo lo que a ella no la deja ser feliz. Todo lo que, Señor, en este momento yo te pido, Padre Celestial, que la liberes de toda preocupación, Padre, en el nombre de Jesús. Deja que la gracia de Dios fluya, hermana. Deja que la gracia de Dios fluya sobre ti. El Señor rompe cadenas, el Señor tiene poder, el Señor tiene poder, hermana. ¿Está orando por su niña, por la niña? ¿Qué tiene? Ok. Amado Dios, tú dices que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, y aquí tú estás representado en esta niña, Señor. Desde hoy yo la declaro sana. Declaro a su madre sana de toda preocupación también. Confiamos plenamente en tu sanidad, Señor amado. Bendito y alabado sea, Señor. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Se pueden sentar. Te damos gracias, Jesús. Amado Dios, nosotros, tus servidores, necesitamos de ti, Señor. No hay situación, no hay dificultad que tú no puedas solucionar. que tu gracia se derrame sobre ella, sobre todo tu paz. Que Padre Celestial, al final y al cabo de toda situación, tú te encargas, mi amado Dios. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Gracias por Vilma, gracias por su servicio, gracias, Señor, porque tú la estás bendiciendo en este momento. Shalaray, apacalaray, gracias por ella, Señor. Gracias, gracias, Señor. Dale una bendición especial en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Que cuando ella llegue a su casa y salga por esta iglesia en esta noche, vea las cosas de una manera diferente, porque tú has peleado la batalla, Señor. Bendito sea, gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por todo lo que tú estás haciendo. Hermano, usted tiene, aquí hay personas que tienen grandes necesidades. Yo lo siento en mi corazón. Y están cargados, su corazón está cargado. Está cargado, están preocupados. Hay problemas de inmigración, hay problemas de enfermedad, hay división en las familias. El Señor, hermano, presénteselo en esta noche. Padre Celestial, que tu gracia se derrame. Dice, Señor, que tú nos has amado desde siempre. Por eso yo te presento toda enfermedad, enfermedad física de los pies, del estómago, problemas que tienen las mujeres, Señor, hormonales, migrañas, los matrimonios aquí representados que están luchando contra tantas cosas en su vida, Señor, únelos en amor, que no se vean los defectos, sino que se vean el uno y el otro, que aprendamos a amarnos tal y como somos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Grande y maravilloso eres, Señor. Grande y maravilloso eres, Señor. Preséntaselo al Señor. Este es el momento, es la oportunidad, especialmente estas peticiones que han tomado ustedes tiempo para escribirlas con letra y puño de su mano. Oh, shalaraí, apacalaraí, shalaraí.